En la banquina, un lugar para detenerse a pensar a dónde vamos. Conducen Diego Vidal y Felipe Deslarmés. Todos los lunes, de 10 a 11, por FM 105.7. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé. Buenos días, son las 10 de la mañana. Un nuevo programa de En la banquina. Este programa que conducimos Felipe Deslarmés, que todavía no llegó, anda un poco atrasado. Ayer tuvo casamiento, así que veremos en qué estado llega. Estamos esperando a Felipe, pero vamos a ir arrancando con el programa de hoy. Mi nombre es Diego Vidal. Hoy es un día especial, hoy lunes, porque tenemos dos cuestiones que, si bien son una a nivel internacional, la otra es más local, se tocan en algún punto, ¿no? Hoy comienza, durante tres días, se llevará a cabo un encuentro de lo que se da en llamar la derecha continental, que viene a presentar también el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, que se llevará a cabo en el Sheraton, el Hotel Sheraton de Buenos Aires, y en una estancia de San Antonio de Areco. Y bueno, esto está, no es la primera vez que se hace, ya se hizo en el 2008 en Rosario, el año pasado, si no me equivoco, también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y este año, convocado por la Fundación Libertad de Rosario, una fundación claramente, entre comillas, ¿no?, claramente liberal, como se suele, o neoliberal, en realidad, vamos a ser más sinceros, que así se le suele denominar, o mejor, caracterizar. Y además de Vargas Llosa, van a estar el expresidente español Aznar, estará también Carlos Montaner, un compicuo opositor cubano que lleva muchos años viviendo en el exterior y, bueno, acusado de numerosas tropelías contra la Revolución Cubana. Esto va a dar que hablar un poco esta semana a varios medios, porque además va a estar encabezada esta especie de aquelarre neoliberal por el jefe de gobierno y de la Ciudad de Buenos Aires, candidato, todavía no se sabe, pero bueno, hasta ahora candidato a presidente por el propuesta republicana, por el PRO, Mauricio Macri, que se sentirá a sus anchas y verá, bueno, qué indicaciones le darán para presentarse a candidato y combatir el populismo, que para eso se junta esta gente en estos días de hoy en Buenos Aires. Por el otro lado, por el plano internacional, tenemos a el Congreso del Partido Comunista Cubano, que acaba de comenzar este fin de semana pasado, justamente cuando se han cumplido los 50 años del carácter socialista de la Revolución Cubana, de la declaración de ese carácter socialista, y de el intento de invasión por parte de mercenarios cubanos con apoyo de Estados Unidos por Playa Girón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el vínculo? Bueno, que en Cuba, mucha gente sabe, en Cuba se viven serios problemas económicos y financieros desde hace varios años, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, y se ha puesto en duda la continuidad o no del sistema socialista. Sin embargo, el año pasado ya el presidente Raúl Castro presentó una propuesta, un proyecto de lineamiento de política y economía para el país, que está siendo debatido en el seno del Partido Comunista de Cuba, para ver cómo se actualiza el modelo socialista cubano. Y bueno, la relación de los dos temas son que, por un lado, a Cuba, todos les piden, les pedimos, generalmente, cambios, renovación, actualizaciones, rectificaciones, de todo tipo. Sin embargo, el encuentro que se hace aquí en la derecha vienen a plantear lo mismo que se ha aplicado y ha fracasado en este país y en el continente, que es las políticas neoliberales que tanto daño nos han hecho y que en el 2001 en nuestro país hicieron eclosión de forma tan cruenta, ¿no es cierto? Todos nos acordamos en qué acabó la política del exministro de Menem, el exministro de la Alianza, Domingo Cavallo, la adscripción de la mayoría de la clase política y de un importante sector de la sociedad también a estas políticas neoliberales, que en realidad son conservadoras, ¿no? Y que de alguna manera también están haciéndole pagar las consecuencias a Europa. En estos momentos uno está viendo cómo se están cayendo los castillos de naipes construidos por este tipo de política económica. El tema es que justamente, por un lado, a un país como Cuba, chiquito, agredido, bloqueado, invadido, se le piden cambios y modificaciones en su sistema. Por otro lado, acá viene lo más rancio de la derecha internacional a plantearnos las mismas cosas que fracasaron en el continente. Bueno, le voy a dar la bienvenida a Felipe, que no lo veo en buen estado. Parece que el casamiento terminó muy tarde, ¿no? Terminamos muy tarde, Diego. ¿Cómo te va? Perdón la tardanza. Muy buenos días a la audiencia. Sí, estamos... Bueno, el casamiento sí terminó muy tarde, perdón. El casamiento que más me preocupa es el casamiento de algunas personas de derecha, del tipo no solamente de Aznar, sino Vargas Llosa, López Murphy, entre los personajes locales, Jorge Ávila, economista del SEMA, Carlos Alberto Montaner, que se puede hablar bastante, ¿no?, de lo que ha hecho en Cuba. Sí, yo acabo de referirme a eso, justamente a las conspiraciones que lleva desde que ha salido de Cuba adelante Montaner y sus vínculos con la CIA, por ejemplo, ¿no? Es importante. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2008 en una reunión, en la primera reunión que hizo esta gente de la derecha en Rosario, y fue algo verdaderamente preocupante. Algunas de las cosas que se planteaban, si bien se excusaban con nombres agradables como pueden ser libertad, libertad de expresión, en realidad lo que escondían era todo lo contrario, ¿no? Porque las verdaderas intenciones eran las que escondían y se referían a hacer una campaña antichavista. Bueno, entre las personas que estaban ahí, por ejemplo, estaba Tuto Quiroga, que fue vicepresidente de Banzer, que fue presidente de facto en Bolivia. Fue vicepresidente cuando después, cuando en Bolivia no hubo posibilidad de que participara el 60% de la población, ¿no? Algunas de las cosas que se dijeron ahí fueron bastante fuertes. Uno de los oradores que dijo algo que en lo personal me impactó más fue el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, un tipo que llegó al poder por el partido Arena, que es el partido que instaló en El Salvador los escuadrones de la muerte. Entonces, es un poco raro escucharlos hablar de libertad cuando han instalado los escuadrones de la muerte. Ese tipo, hablando del chavismo, cerró su locución diciendo: barrámoslos a todos. Ese tipo de gente, a ese tipo de discursos, por ejemplo, Vargas Llosa no se opuso, no dijo nada, no dijo, muchachos, se les está yendo la mano. No, digamos, es... Y hoy vienen a hablar a la Argentina de cómo llegar a ser... hablan de las debilidades institucionales en Latinoamérica, del populismo en Latinoamérica. Les preocupa muchísimo el populismo. Incluso hay una de las charlas que van a tener, se dice, ¿por qué el populismo es tan popular y el capitalismo tan rechazado en Latinoamérica? ¿Por qué será, no? O sea, una buena pregunta para los oyentes, que te pueden comunicar al 4724-3269, se pueden comunicar con La Banquina, también a labanquina@gmail.com, o a través de nuestro blog. Además de dejar mensajes, pueden escuchar los programas con posterioridad a salir al aire, que es labanquina.blogspot.com. Bueno, sí, yo también hacía referencia al comienzo de el paralelismo, ¿no? Con el tema de lo que está pasando en Cuba hoy. Y que a Cuba siempre se le piden cambio. No solamente a Cuba, en realidad a nosotros también. A Argentina también se le están pidiendo muchas cosas contrarias a las que se vienen haciendo de los últimos 8 años. Sin embargo, esta gente viene a plantear lo mismo que ya fracasó acá en la década del 90, ¿no? Nosotros, claro, nosotros ya nos acordamos, tenemos bien claro qué fue lo que, a qué nos llevó el neoliberalismo. Hemos salido a la calle en el 2001, hemos padecido los 90, nos hemos quedado sin trabajo más de uno. Y la verdad es que no conseguíamos no laburo en nuestra profesión, no conseguíamos laburo en nada. ¿Usted cree que casual, Felipe Desarme, que a esta víspera de del encuentro, la nueva internacional negra que le dicen algunos periodistas internacionales al encuentro de la derecha que se lleva a cabo a partir de hoy en el Sheraton y en una quintita, iba a decir yo, pero es una estancia en San Antonio de Areco, ¿le parece casual que justo también viene esta arremetida después de la decisión del gobierno nacional de que aquellas empresas donde tiene participación accionaria junto con empresas privadas, el gobierno quiere hacer valer su derecho, el Estado en realidad, su derecho a voto dentro de los directorios que conforma, y justamente Techín es la que más se opone y empieza ese discurso de la chavización del gobierno nacional, ¿no? Para nada es casual. De hecho, a mí me llamó, una de las cosas que me llamó la atención con el tiempo fue que la reunión que se hizo en el 2008 era una reunión que se planteó 15 días después, ya estaba planificada antes, y en realidad creo que fue algo en conjunto, pero 15 días después del lockout agropecuario más fuerte que recibió el país. Un país que recién acababa de elegir presidente, recién asumía Cristina Fernández de Kirchner, y ya se encontraba con una resistencia feroz, con trabas permanentes, y estos think tank o tanques de pensamiento, que es como se denominan, en ningún momento blanquean, por ejemplo, que de dónde reciben los fondos. Uh-huh. ¿Y para qué? Porque, por ejemplo, uno de los que participó en el 2008 de aquella reunión fue Yongo Ecochea, un líder, vamos a decirle, estudiante venezolano, que todos los años gana un premio de Estados Unidos de $500,000. ¿Y eso no es financiar a la oposición? Se parece la bloguera cubana también que lleva, acumuló unos 250,000 euros en premio. Yo que viví muchos años en Cuba le diré que no $250,000 o $250,000 es mucha plata en Cuba. 1,000 euros es mucha plata. Imagínense lo que pueden hacer en un país una persona que recibe dinero de estas fuentes tan extrañas, tan espurias, ¿no? Yo estaba también recordando. Me pregunto si eso tiene relación con la libertad de la que hablan, si están preocupados por el populismo, por eso justamente, porque no les está permitiendo entrar para dominar y para manejar los negocios como quieren. Ahora, ¿por qué no critican a la injerencia del Estado de Estados Unidos, por ejemplo? O sea, la injerencia, claro, todos sabemos, y el que no lo sabe puede averiguarlo muy fácilmente. En Estados Unidos el Estado tiene una presencia muy fuerte de control sobre lo que hacen los privados. A pesar de que después, cuando los privados se mandan, las macanas que se mandaron, como en la crisis financiera... Empecemos con Enron, si querés. Claro, pero ¿a qué voy? Los miles de millones de dólares que puso Obama para salvar esos bancos privados no generaron rechazo de esa intervención estatal en la actividad privada. Pero cuando hay que decidir qué hacer con esa plata, sí. Sí, y de hecho, vamos a limitarnos a hablar de el supuesto país de la libertad que se autodenomina así, Estados Unidos. No ha podido volcar ese dinero al sector financiero y no al sector médico. Entonces tienen más de la mitad de la población sin asistencia médica, y eso no le molesta a nadie. De hecho, molesta cualquier tipo de asistencia que se haga, sí, porque eso es populismo. No dice nada el marqués de Vargas Llosa. Marqués sin marquesado, sí, porque fue declarado marqués por el... Recibió ese título nobiliario por el rey Juan Carlos en España, pero no sabemos marqués de dónde. ¿Y será de España? Porque en Perú... No, pero no de alguna comarca, tío, pero me parece que no. Me parece que es un título de marqués y el tipo se presenta, soy el marqués de... El marqués de Sade. Era más divertido el marqués de Sade. Y voy a cerrar con esto, así vamos a una tanda. Una cosita nada más, sí. Que a mí me parece que es totalmente repudiable la actitud de la gente que organiza la Feria del Libro en pedirle a Vargallosa que venga, porque, por favor, no nos creamos que es ingenuo, que justo porque viene, porque es el tipo ya estaba acá y estaba para organizar y para coordinar una reunión de la derecha internacional, de la gente más execrable que hay en el planeta. Y esa gente, a esa, porque vino acá, se lo invitó y porque tienen ideas afines. Pero a mí, yo te digo una cosa, a mí no me molesta Vargas Llosa que esté en la feria, me molesta que hable un escritor extranjero en la feria. Podría ser cualquier escritor argentino, mira, hasta Marcos Aguirre me lo aguanto, que sea el que abra la feria, pero es argentino, o sea, la Feria del Libro es argentina. Mira, Horacio González decía que él no le molestaba que, desde su opinión personal, que él no le molestaba que estuviera en la feria, de hecho le parecía buenísimo que hubiese una... que hubiera varias posiciones. Ahora le molestaba que se lo tomara como emblema y para abrir la feria. Claro, justamente. Bueno, pero yo no me preocupo lo que vaya a hablar Vargas Llosa. Imagínense que acá hubo un candidato que ganó las elecciones legislativas del 2009 con el discurso Alica Alicate, tengo un plan, y eso nunca es. Más se supo de qué se trataba el plan. ¿Qué me va a preocupar? ¿Cuánta gente puede saber quién es Vargas Llosa? Realmente, me gustaría que lo conozcan como escritor, pero después no me preocupo por lo demás. Vamos a una breve tanda y volvemos. Todos podemos ayudar, todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedes acercar. Maestros, alumnos, vecinos, todos juntos en esta expresión artística ciudadana. Monumento a la mujer originaria. Una obra del artista Andrés Cerneri. Trae tu llave. Abrí la puerta hacia una nueva cultura. Acerca tu elemento de bronce a Rivadavia 3757. O llamanos al 4-830-0759 o 4-830-0715. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? ¿Qué es un intelectual? Es alguien que hace de la práctica crítica prácticamente el eje de su producción, de su vida, de su cotidianeidad. Esto se ha ido disolviendo. Hoy, si yo tengo que hacer una lista de intelectuales críticos, tengo una especie de elenco estable, previsible, desde Osvaldo Bayer, León Rossini y algunas personas más. El resto creo que han sido cooptados por el sistema a través de diversas mediaciones. Una de ellas, la más visible, la cosa televisiva, la gran difusión, etcétera, etcétera. Se han convertido en intelectuales orgánicos del sistema. También tendríamos que recuperar una vieja definición del hombre. El hombre es un animal político. Si se le suprime lo político, termina en animal. Internacionales, para saber lo que pasa en el mundo. El pueblo se ha reunido hoy para discutir importantes cuestiones, sobre todo de orden internacional. La Asamblea de Cuba expresa la convicción cubana de que la democracia no puede consistir solo en el ejercicio de un voto electoral, que casi siempre es la Asamblea General Nacional del Pueblo rechaza a sí mismo el intento de preservar la doctrina de Monroy, utilizada hasta ahora, como lo previera José Martí, para extender el dominio en América de los imperialistas Correa del pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez, reafirma la voluntad de marchar con todo el mundo y no con una parte de él. Bueno, volvemos en la banquina, aquí en FM 105.7. Son las 10 y 18 de la mañana. Vamos a aclarar, antes de que hablara Fidel, porque acaba de hablar Fidel Castro el 16 de abril de 1971, es esa grabación, cuando se declara el carácter socialista de revolución, y además después de los primeros ataques que dieron el preludio a la invasión por Playa Girón. Escuchamos un audio a David Viñas hablando sobre los intelectuales. Y qué importante, porque una de las cosas que plantea es: el hombre es un animal político. Si le sacamos lo político, ¿qué queda? Pero una reivindicación de la política que me parece excepcional. El papel de los intelectuales, porque justo estábamos hablando con Vargas Llosa. Yo, sinceramente, cuando programé este audio, no lo pensé en Vargas Llosa ni en toda esta categoría de gente que se junta en estos días. Pero bueno, Viñas acaba de cumplirse el día 10 pasado, un mes de su fallecimiento, y bueno, queremos recordarlo y mantenerlo vivo su pensamiento, ¿no? El día de mañana, porque estábamos hablando de este encuentro de Aznar con Vargas Llosa, Montaner, Edwards y López Murphy de los locales, Aguini, la gente de Macri y todo esto, va a haber una reunión en el Centro Cultural de la Cooperación martes 19 de abril a las 19 horas en la Sala Solidaridad en el segundo subsuelo, en la que van a participar Arévalo Méndez Romero, embajador de Venezuela, Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de Cuba, Rubén Dri, un sociólogo muy importante de la Argentina, Estela Calonio, periodista también excepcional, Ernesto Goldar, escritor, y Enrique Arceo, para hablar justamente del caso Mont Pelerin. Bueno, y siguiendo con esta musiquita que nos acompaña, que es Carlos Puebla, y en eso llegó Fidel, vamos a hablar un poco de esto que comenzamos a mencionar al principio del programa, que es el Congreso del Partido Comunista Cubano. Hace 14 años que no se junta el Partido Comunista Cubano en un congreso. Sus estatutos dicen cada 5 años, y esto se vino, por distintas situaciones internas y externas, dilatando en el tiempo, y bueno, hoy en día están discutiendo cambios que no se van a ver inmediatamente en la isla, los resultados de esos cambios. Yo creo que van a llevar unos 5 o 10 años en ver los frutos, ¿no? Son cambios muy profundos que, bueno, si bien Raúl volvió a ratificarlo ayer en el sábado, en el comienzo, en la apertura del Congreso, de que se sigue por la vía del socialismo, pero un socialismo más propio y más actualizado a los momentos que se viven en el mundo, ¿no? Yo lo que quería leer un poco, un breve artículo, un recuadro en realidad de mi artículo de ayer, Mirada al Sur, sobre esta situación en Cuba, que apunta a aquello que hoy resulta el actor más destacado de este futuro de la República de Cuba, que son los jóvenes, ¿no? Aquellos jóvenes menores de 30 que nacieron después de la revolución y que no han vivido los momentos álgidos de la revolución, los momentos de mayor compromiso y quizás los más complicados internacionalmente, pero que viven una realidad que, como todos jóvenes, critican y que buscan modificar, y que gran parte de ellos, y me consta, ¿no? porque lo he vivido, dentro del sistema que los que son sus padres, sus abuelos, eligieron a partir del triunfo de la revolución en 1959. Este recuadro es así. En la edición del domingo pasado, el domingo anterior, el domingo 10 de abril, en una entrevista que le habíamos realizado para Mirar a Sazura del Trovador Pablo Milanés, él se refería a la juventud cubana actual de esta manera. Decía: en términos generales, yo veo al joven cubano muy desinformado sobre la realidad del mundo actual, y eso conlleva una actitud de estancamiento en las ideas. En contraposición, Irán, un estudiante de psicología y militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, con mucha lucidez comenta: espero que sea un punto de apertura para el rescate de la economía cubana que tanta necesita, así como de mejoras y cambios para y con la sociedad. Por otra parte, para Camila, una universitaria de 25 años, comentó a Miradas al Sur que los cubanos esperamos mejoras económicas como país y de manera individual, que es lo que más nos urge y a la misma vez nos preocupa. Agrega, pueden existir opiniones divididas, sobre todo dentro de la juventud cubana, que se ha disparado en heterogeneidad. Pero creo que desde que Raúl anunció la celebración del Congreso ha existido y existe mucha expectativa dentro de la población. Particularmente no recuerdo el último Congreso, que se celebró hace 14 años. Y este resulta interesante y trascendente no solo por ser el último de la generación histórica de la Revolución, sino porque en la situación económica en que se encuentra el país, las decisiones serán cruciales para decidir nuestro destino. Basta con salir a la calle y encontrar un sinnúmero de cafeterías, restaurantes y distintos tipos de negocios que antes eran casi ilegales. No obstante, en algunos casos, como decimos aquí, remarca esta chica, esta cubana universitaria, vestir un santo para desvestir a otro. La vida sí se ha visto afectada debido a la inexistencia de una infraestructura económica adecuada para sostener todos esos canales de producción. Esto tiene que ver que el espíritu que hoy atraviesa a la mayoría de la sociedad cubana es el hecho de poder permitirse de ganarse el sustento por cuenta propia, pero lamentablemente en estos 50 años de gobierno revolucionario la estructura para que eso funcione se dejó abandonada, en realidad por depender demasiado quizás de la Unión Soviética y del campo socialista. Y hoy se intenta retomar un poco un camino que no es contradictorio con el sistema socialista y que sí ayudaría a que la economía cubana, como de cualquier país, fuera un poco más activa, ¿no? Más dinámica. Hablamos de un país también que ha tenido que sufrir, que sigue sufriendo todavía el bloqueo, ¿no? Digo, nosotros como un país incluso muchísimo más rico en cuanto a recursos, como no nos hemos podido soportar el no asistencialismo económico del Fondo Monetario Internacional durante muchos años, donde vivíamos dependiendo permanentemente de que nos envíen dinero, por supuesto, a costas que íbamos a pagar siempre más adelante, ¿no? Uh-huh. Digo, y estamos hablando de un país con muchísimos menos recursos y que ha tenido que padecer un bloqueo infernal que impidió que llegaran remedios, comida, la posibilidad de interrelacionarse con otros países. La posibilidad de colocar sus productos en condiciones más favorables. Pero te voy a señalar algo. Hay un economista cubano, Pavel Vidal se llama, casualmente. Un joven economista cubano de la Universidad de La Habana, que él plantea la necesidad de ingresar al FMI. Plantea la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional participe en el sistema financiero cubano cuando el Banco Central cubano carezca de liquidez, que es lo que hoy también está pasando, para poder dar créditos a esta nueva iniciativa privada que se está impulsando o se intenta impulsar en la isla. Lo cual ha generado, imagínate, una serie de debates y discusiones bastante y polémicas, ¿no? Bastante fuertes. Yo, cuando estabas contando esto, yo me acordaba de una conferencia de prensa en la que tuve la suerte de participar, en la que estuvo el presidente Correa, el presidente de Ecuador, en la cual una de las cosas que observó y me pareció súper interesante, él decía, todos los países de Latinoamérica hemos armado nuestra forma de producción, así como ha hecho Argentina, que su red ferroviaria parece un abanico en dirección hacia Buenos Aires. Bueno, todos los países de Latinoamérica estamos así. Es como que hemos armado nuestro sistema de producción para poder exportar materias primas, que es lo que nos han impuesto desde un principio. Todos divididos, todos hacia lugares diferentes. Y en un momento Correa señalaba algo que me pareció muy interesante, por lo menos para pensarlo. Dice, ¿qué pasaría? Dice, Latinoamérica es el espacio del mundo que tiene mayor recurso petrolero, mayor recurso energético en todos los ámbitos, mayor recurso de materias primas. Dice, ¿qué pasaría si en vez de tener todos los puertos pensando hacia afuera, empezáramos a vincularnos entre nosotros? Me da un poco de miedito eso. Lo que puede pasar, pensar en lo que puede llegar a pasar, pero yo creo que ese es el camino. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir en el ámbito de Cuba. Vamos a hacer un día de pachanga. Vamos. Vamos a tener más música. Vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez, pero cantado por Sampling, un grupo vocal cubano. Haciendo justamente Preludio Girón, del cual se ha cumplido 50 años este fin de semana. Aquí pensaban seguir diciendo. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Siempre la mira del fusil, que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro. Ahora vengo a explicar por qué hicimos un papelón. La semana que se viene. Que mea culpa. No, a ver, nos tendría que dar las gracias porque nosotros lo anunciamos el lunes pasado. Se acabó la gira. Se acabó la gira electoral. Pero tiene muchas ya de esas frases, ¿eh? Nos viene acostumbrando. Pero Rodríguez Sá sigue votando. Hay que avisarle a Alberto Pare que ya terminaron. No, está, él mismo está votando. Si pierde, ¿se imagina? Rodríguez Sá va a la interna y pierde porque va solo. Qué cosa rara esto. Estos papelones. Es realmente los papelones que se hacen en la política en este país. Me tienen preocupado. Me tienen preocupado porque se acuerda aquella consigna del 2001, que se vayan todos. Uh-huh. Sin embargo, siguen dando vueltas los que tenían que haber ido y siguen estando, ¿no es cierto? Los que se tenían que ir se quedaron. Pero a mí me da, a ver, un poco de esperanza. Ahora volviendo a hablar de los jóvenes, pero los jóvenes argentinos, ¿no es cierto? Y aquí en San Martín, en el Partido de San Martín, tenemos una experiencia muy interesante de participación juvenil, que es el Parlamento Juvenil que funciona en el Consejo Deliberante, ¿no? El Consejo Deliberante de aquí, de General San Martín, ya va a ser la cuarta edición, que bueno, mañana, martes 19, se despide a los de la tercera edición del Parlamento Juvenil. Y vos, contanos un poquito por qué es este Parlamento y desde cuándo se formó. Claro, para hablar sobre eso, lo tenemos en línea a Juan Caller, que es, hoy es intendente interino de General San Martín, pero es el presidente del Consejo Deliberante, que además es el autor del proyecto que viene impulsando la participación de los jóvenes en el marco legislativo. Buen día, Caller. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos con Felipe Larme en la banquina, y anunciando, bueno, habrás escuchado que estábamos, además de la frase de Dualde, reconociendo el papelón que acaban de hacer, que bueno, tenemos esperanza en los jóvenes, ¿no? Esperanza en la camada que viene de que la política cambie. Sí, bueno, es un aprendizaje permanente el que ellos hacen acerca a partir de la vida cotidiana. Y bueno, sirve también para aprender, ¿no? Estos papelones de terceros sirven sin ninguna duda a los jóvenes para ver qué es lo que no se debe hacer. ¿Cómo le va, Caleguer? Felipe del Armas le habla. ¿Qué tal, Felipe? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo fue que funcionó? ¿Cómo fue que se lanzó este proyecto? Ya, el proyecto está en el marco de un conjunto de acciones que venimos llevando adelante desde el Consejo Deliberante, desde que asumí la presidencia, que tienen como objeto acercar la institución a la ciudadanía. Hay como una enemistad entre las instituciones políticas y la ciudadanía, que tuvo su punto máximo en 2001. Y bueno, lo que entendimos fue que había una necesidad de amigar a las instituciones de la democracia con la sociedad. Bueno, a partir de ahí un conjunto de acciones llevamos adelante en el Consejo, de las cuales una de ellas es el Parlamento Juvenil. El Parlamento Juvenil, si bien soy el autor del proyecto que le dio origen, en realidad, y siempre lo menciono, la idea, en todo caso la autora intelectual es Candela, es mi hija mayor, que es la que me propone llevar adelante un proyecto de estas características. Si bien existen otros en el país y en Latinoamérica, cierto es que en el país son muy pocos los que funcionan con las características del nuestro. Nuestro no es una invitación a los jóvenes a acercarse un día al Consejo y sacarse la foto en una banca, sino que es la invitación a participar en las mismas condiciones y normas con las que funciona el Consejo Deliberante, con su misma reglamentación y todo lo demás. Así es como están durante un año en el Consejo Deliberante, tiempo a través del cual van presentando sus proyectos, trabajándolos en comisión, para llegar al punto culmine, que es la aprobación o el archivo, en todo caso, en una sesión que es la que van a llevar adelante, en este caso, el día de mañana, ¿no es cierto? Pero hay todo un trabajo muy serio y muy responsable por parte de los jóvenes. Perdón, Caleguer, pero las cosas que proponen los chicos y logran consensuar, ¿llegan a verse en el partido después? Sí, claro, lo que nosotros hacemos es, una vez tratados por ellos sus proyectos, modificados, bueno, los que resultan rechazados van al archivo, los que resultan aprobados son luego tratados por el cuerpo, por el Consejo Deliberante, y aprobados, con lo cual pasan a ser norma vigente. De hecho, en la actualidad hay normas del municipio de San Martín que están vigentes y que fueron creadas por los distintos parlamentos. Nosotros lo que hacemos es, en esa sesión, le damos la legalidad, uh-huh, con el acto que hace el Consejo Deliberante. El Parlamento, por supuesto, es una institución que no tiene la facultad por sí sola de crear una norma. Pero sí, una vez resuelta por ellos, la aprobamos nosotros y le damos de esa manera la jerarquía de ordenanza, de resolución, o de comunicación, lo que corresponde. Sí, esa es una forma muy buena de incentivar a los chicos para que se metan en la política y para que entiendan que eso es la forma de transformar. Hace un ratito escuchábamos un audio de el escritor recientemente fallecido, Viñas, en el cual hablaba de que el hombre es un animal político y que si le quitamos la política queda lo peor del hombre, ¿no? Y queda la caverna, queda la nada, está en la caverna vía política, pero sí, claro que sí, es cada acción cotidiana es política, sin ninguna duda. Y bueno, y esto es un poco lo que los chicos descubren al acercarse, ¿no es cierto? Que cada acción, cada movimiento cotidiano está movido, está influido por un pensamiento político, por más larvado que este sea. Pero bueno, aprenden aquí que esto se canaliza a través de las instituciones de la democracia, que la democracia prevé todos los caminos necesarios para transformar ese pensamiento político en acción política en beneficio de la mayoría. Cale, usted sabe que todavía hay grandes sectores de la sociedad, sobre todo influido por muchos medios de comunicación, en contra de la actividad política, ¿no? Como visto algo malo. Imagínense los padres cuando su hijo va a participar en una actividad como esta, el Parlamento Juvenil, donde va a hacer política efectiva, ¿no? Al promover el desarrollo de proyectos que influyen en la comunidad, está haciendo política efectiva. Estamos en un año electoral, ¿no es cierto? Y eso también puede llevar a suspicacia, que la gente crea, bueno, estos chicos van a ser influidos. ¿Cómo se le responde a los padres este tema? Es muy lindo ver el nosotros en una o dos oportunidades durante el año nos reunimos con los padres de los chicos. Y es muy interesante ver el fenómeno que produce este acercamiento a la institución. Tanto los chicos como los papás se acercan inicialmente con cierta reticencia, con algún grado de prejuicio, donde, bueno, dicen, te llaman para ir a pintar paredes, qué sé yo, para pegar carteles. Esto es un poco el prejuicio con el que se acercan. Y es muy lindo después, al cabo de un tiempo, de unos meses, o al final, cuando concluye la tarea y se retira el Parlamento para dar lugar al nuevo, es muy lindo escuchar a los padres de los chicos, ver la sorpresa en ellos, particularmente a partir de ver ciertos cambios positivos en sus hijos, desde chicos que cuando ingresaron tenían la determinación de no seguir estudiando, por ejemplo, y la han cambiado a partir de la experiencia vivida, han decidido continuar en la universidad, por ejemplo, digo, cambios de esa naturaleza, ¿no? Sí. O cambios que nos cuentan los papás que encuentran en los chicos, desde un desinterés casi autista por lo cotidiano unos meses antes, a encontrarlos preocupados por cada uno de su lugar, de lo que le interesa o le apasiona, ¿no? Pero uno preocupado por la economía, otro preocupado por la cuestión salarial de los trabajadores. Digo, se despiertan inquietudes en los chicos que sorprenden a los mismos padres. Y siempre, invariablemente, lo que hemos recogido al finalizar es la gratitud de los papás, sabiendo que la apertura mental que los chicos experimentaron ha sido siempre en positivo. Bueno, Carlos, yo le agradecemos la comunicación y esperamos que esto crezca, esta participación, que está abierta la invitación al resto de la comunidad, que pueda asistir y ver esto, ¿no? Este acto de democracia directa, de alguna manera es democracia directa que hacen los chicos, primero eligiéndose entre ellos en las escuelas y luego participando con sus proyectos. Sí, sí, de hecho, bueno, invitamos a la ciudadanía a concurrir mañana martes 19 a las 18 horas en el Consejo Deliberante. Va a tener lugar esta última sesión ordinaria de este Parlamento para dar paso a la edición 2011-2012. Y en cuanto al año electoral, bueno, nada, cuando no hay elecciones el Parlamento también funciona, y este fue electo el año pasado que no había elecciones y se va a ir al lugar a uno nuevo, pero nada tiene que ver con el proceso electoral. Obviamente los chicos lo viven, lo presencian como un ciudadano, solo que como un ciudadano interesado en este caso. Bueno, Carver, lo vamos a despedir, y bueno, estuvimos hablando en el programa todo esto que está pasando en Cuba ahora, el Congreso del Partido Comunista, los 50 años de Trufo de Playa Girón. Lo invitamos a escuchar un tema que yo sé que a usted le debe gustar, que es El Manicero, de Antonio Machín, pero en la voz de Diego El Cigala. Bueno, muchísimas gracias, un regalo. Thank you. políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos, ni a todos los funcionarios, porque es que hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si tuviéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Eso lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando verbú con papa frita y luz. Bueno, seguimos en la banquina. Voy a hacer una aclaración. Yo me equivoqué y en vez de traer la versión del Cigala con Bebo Valdés, traje el Manicero por Bebo Valdés y Chucho Valdés, su igual hijo. Exquisito. Es una maravilla, ¿no es cierto? Estamos escuchando a la trovadora Paula Ferre cantando la canción de la mujer originaria, la canción emblema de la campaña de recolección de llaves que se está llevando adelante con el artista plástico Andrés Cernelli para construir un monumento a los pueblos originarios de nuestro país. Y le damos la bienvenida a Paula, que la tenemos acá con nosotros. Buenos días, buen día a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien. Muy bien. Recién llegadita. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme y bueno, por difundir la canción y el proyecto del monumento. Así que muchas gracias. No, te digo recién llegadita porque estuviste por España haciendo una especie de gira, ¿no? Contanos sí. Un poco. Bueno, sí, estuve haciendo 3 conciertos, uno en la Embajada de Cuba en Madrid, donde presenté el disco Canciones Confidenciales, que hoy te traje de regalo para que lo difundan. Bueno, este, es este poemas de Antonio Guerrero, uno de los 5 cubanos presos en Estados Unidos injustamente, musicalizados por 20 trovadores de todo el país, entre ellos hicieron su aporte Teresa Parodi, Horacio Fontova, Ignacio Copani y bueno, todos nosotros, el resto de integrantes de Canto de Todos Argentina. Y bueno, este disco lo fui a presentar a la Embajada de Cuba en Madrid. Después estuve en un festival en Barcelona que se llama Barnasanz, que es un festival de los más importantes de España de canción de autor. 111 conciertos armaron los del Barnasanz desde enero a abril. Y bueno, a mí me tocó la Casa América de Cataluña hacer mi concierto ahí el 30 de marzo. Y después me fui para Granada, otro encuentro de trovadores, porque en España le dan bastante bolilla a eso, que se llama Abril para Vivir. Y bueno, tuve la suerte de ser convocada para el cierre del festival, en un certamen también de trovadores. Y yo hice mi concierto en las puertas de la catedral, ¿sabes? Hay una catedral y como una plaza. Y como todos los años tiene una temática el festival, y este año era contra el hambre en el mundo, se hizo en la puerta de la catedral, me parece. Muy estuvo oportuno. Muy bueno. ¿Los muchachos salieron? No salió nadie, ni la luz se prendió. En los 80 años de que se cumplen de la Declaración de la República Española, bueno, que la iglesia no estuvo muy a favor en esa época, ¿eh? Creo que ahora tampoco. No apareció nadie. Hice el concierto ahí el 2 de abril. Y bueno, y finalmente después entregaron los premios porque era un certamen de trovadores. Estuvo muy bueno, estuvo muy lindo y la pasé muy bien. Me han cuidado mucho, me han mimado mucho y me han valorado también. Así que me vengo repleta de afectos y de buenas sensaciones. Contenta. Muy lindo el disco. Mujer Originaria tiene un arte fantástico. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, lo hice con Andrés Cernelli, él me ayudó un poco en la idea, pero fue Marina Baudraco la que hizo la gráfica. Las fotos son de Paloma Odriozola, que es una fotógrafa de 19 años con un talento increíble. Qué bueno. Y bueno, ahora es mi fotógrafa personal. Creo mucho en los jóvenes con talento. Realmente me emocionan muchísimo porque me pongo en el lugar de madre instantáneamente. Cuando veo a una persona de 20 años con mucho talento para algo, me emociona profundamente y creo profundamente en el futuro. Ese es el aire de libertad que se está respirando, ¿no? Y que los jóvenes lo están sabiendo valorar, ¿no? Dejando salir toda su creatividad. Y uno lo puede ver en muchos lugares. No solamente ahora que lo ve uno en el arte de etapa. Y bueno, vos explicás que fue obra de gente joven, sino que lo vemos a diario en distintas actividades, ¿no? Sí. Y vos te ha tocado también compartir con muchos jóvenes. Bueno, acá con el tema del Parlamento Juvenil, a mí me emociona particularmente ver chicos creyendo en la política, creyendo en el futuro, jugándosela, comprometiéndose. Y bueno, también lo noto en los trovadores haciendo canciones y también, bueno, esto de la imagen y... La participación ciudadana, ¿no? Participación sí, absolutamente. En la búsqueda de soluciones y de mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me da mucha esperanza eso. Entonces me mantiene activa, me mantiene fuerte el hecho de que saber que hay jóvenes que van para adelante y que vienen llevando nuestra posta, y eso me hace feliz. Paula, viniste con una compañera, no viniste sola, que la tenés entre tus brazos, y quiere decir que algo nos vas a cantar. Bueno, sí, traje. Por favor. Les traje la guitarra, así sí. Que... Tranquilo, no te preocupes por el tiempo, que nos quedamos todo el día hoy en la radio. Ah, bueno. Te tomo la palabra. Bueno, vamos a ver cómo se oye ahí. No sé si... Bien, claro. Si tenemos unos técnicos jóvenes. Sí, gracias también Maxi, que es el operador técnico de la radio, que se banca toda, ¿no? A prueba de bala. Bueno, esta canción la hice en Cuba, por eso se me ocurrió que esta era una buena oportunidad para cantarla. Se llama Color de Río y es una canción que hace referencia a Buenos Aires. No nos estaremos chavizando, ¿no? Digo, porque estamos hablando mucho de Cuba, ¿no? Y ahora cantamos también. Y bueno, vos me invitaste, ahora aguantatela. No, el tema es que en algún momento pensé en quedarme a vivir en La Habana. Creo que, bueno, vos sabrás por qué, porque estuviste viviendo ahí. Yo me quisiera volver a quedar a vivir en La Habana, pero bueno, ya son etapas. Pero yo soy muy Buenos Aires y yo amo mi ciudad, entonces cuando tuve ese pensamiento me dio un poco de culpa y desde Cuba hice esta canción para el Río de la Plata, ¿no? Como para disculparme, y se llama Color de Río. Entonces, bueno, había ido a ver el memorial del Che en esos días, y por eso una parte en que nombra la llama eterna de ese memorial. Así que bueno, yo para que sepan que es desde la isla, y cuando digo aquí es Cuba, y cuando digo allá es Buenos Aires. Me parece bien. Contextualizar. Suyo, micrófono. Llueve en la isla y se vislumbra en el aire un reflejo de adiós, pero un adiós liviano, un hasta luego apenas que haga más frágil el dolor. Desde muy lejos hay un río que espera, es mi Río de la Plata, inmenso mar que teme que mi regreso tarde y me anhela. Porque no sabe, no se imagina que solo vivo porque alguna vez fui suya. Y mi mirada siempre vuelve a donde nazco, tarde o temprano. Y aunque me vaya, llevo conmigo color de río en mi piel y en mi voz. Porque soy sur, soy agua, cielo y luna nueva que te recuerda. Pasan los días y aquí busco respuestas que me ayuden a entender. La realidad golpea, algunos sueños mueren y otros vuelven a florecer. Hoy somos un montón de huesos bajo piedras que encienden una llama eterna. Ojalá hubiera un poco de fuego que encontrara 30.000 vidas en mi tierra. Somos paredes, somos historia, gracias a una estrella fugaz que vino a posarse aquí. No tuvo cielo propio, nadie pidió un deseo al verla. Y aunque me vaya, llevo conmigo color de río en mi piel y en mi voz. Porque soy sur, soy agua, cielo y luna nueva que te recuerda. Excelente, qué dulzura. Público ahí aplaudiendo del otro lado de la pecera. Sí. Gracias, bueno, Paula, gracias. Porque esto para nosotros arrancar un lunes con la noticia es duro, ¿no? Porque arrancar un lunes es difícil. Pero así dan ganas. Tratamos de hacerlo más llevadero y que la semana tenga más ímpetu, sobre todo esta que va a ser un poquito más corta, con personas como vos que nos acompañen y que, bueno, se queda el estudio se queda lleno de magia musical, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias chicos, gracias a ustedes por difundir la música de los trovadores argentinos también. Por supuesto, bueno, tengo un mensaje de Adriana Vega, una abogada de Corriente, que está escuchando vía internet el programa y te manda saludos. Bueno, está encantada gracias. Con tu. Gracias, Adriana, un beso. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue otro lunes. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? Bueno, tenemos ganas de irnos, ¿no? Tenemos ganas de que siga cantando, sí, Paula. Sí. Y bueno, nos vamos cantando. Bueno, nos vamos cantando. Y gracias de vuelta, Paula. Gracias a todos. Gracias a los oyentes. Gracias a Maxi. Gracias a Diego, que vino con Paula también, otro músico. Hicimos a la banquina Diego Vidal, Felipe Deslarmes y Maximiliano Mationdacchio. Desencuentro, cuánta muerte y cuánto más hubo de crear esta conciencia que no puede descansar. Lejos la mirada muchas veces ha de llegar para no ver cerca la torpeza de toda la humanidad. Y cuánta vida que creció en mi corazón, y cuánta fuerza de ponerle a mi canción para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido. El olvido que en la mente el dolor ajeno siente. Si una palabra suele a veces estaquear mágicos poemas en el alma de aquel que sabe escuchar, ¿qué dirán las calles cuando colmadas están de 100,000 palabras que se juntan a buscar la libertad? Y cuánta lucha todavía hay que poner, y cuánto amor dulce y amargo hay que beber para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido. Y cuánta vida que creció en mi corazón, y cuánta fuerza de ponerle a mi canción para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido. Dolor ajeno siente.